piètres aux yeux. Yomoko Zomona. Ma pambolito zo. Quartier latin, en vie d'opage. Edo Olito Benga, Pati Bokoze Onaka. Lokako, Dame Zomona. Le Chokoro va bientôt battre ma pamboli. Cabela montaña o cocaba ni también se dice león comengo bañama y le Gracias. Thank you.